te vas yo me moriré. Eres mi vida, mi sueño, la pasión. Eres la locura dueña de mi corazón. Si tú no estás, ¿a quien yo amaré? Si tú te vas yo me moriré. Eres mi vida, mi sueño, la pasión. Eres la locura dueña de mi corazón. Enamorado estoy de ti, si tú te vas, ¿qué será de mí? Enamorado estoy de ti, sin tu cariño no podré seguir. Enamorado estoy de ti, si tú te vas, ¿qué será de mí? Enamorado estoy de ti, sin tu cariño no podré seguir. ¿Y otra vez? ¡Todo el mundo bailando! Si tú no estás, ¿a quien yo amaré? Si tú te vas, yo me moriré. Eres mi vida, mi sueño, la pasión. Eres la locura dueña de mi corazón. Si tú no estás, ¿a quien yo amaré? Si